Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará la obra El Jardín de las Delicias, dirigida por Guido Navarro y Cocolo Revelo, en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se muestra a los bufones jugando con el teatro. Ellos interpretan tragedias griegas distorsionadas, fábulas ingenuas transformadas en juguetes diversos y bailes energéticos donde los apetitos se abren. También parodian situaciones y a personajes contemporáneos del país y del mundo. Internacionales. Ciudad de México. El tercer encuentro internacional de clown en la Ciudad de México se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre próximos. Participan artistas de España, Francia, Finlandia, Canadá, Argentina y México. Se realizarán presentaciones de obras cómicas, clases magistrales y un taller. La artista francesa Iman Lizar Saru hablará de la trascendencia que tiene la técnica del clown en su país y en la Unión Europea. Por su parte, la compañía española Luzco e Fusco impartirá el taller Dramaturgia del Movimiento, dirigido a profesionales de la técnica. El clown o payaso es una disciplina artístico-humorístico-teatral que existe desde hace miles de años. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.